Estás tan bella, mi canción. Te prometí que me iría por la mañana. Es un trato entre los dos. Adiós. Estás tan bella mía, estás tan bella, ya eres como